Hoy me siento tan cansado y sé cuál es el motivo. El motivo eres tú. Y las palmas arriba. Para Top Music Bolivia. ¡Cúmbialo! Dice cuál es el motivo eres tú. Hoy me siento abatido en una guerra sin sentido, si siempre la ganas tú. Ese o ese amador, porque a mi corazón no estás matando. Thank you.